Saben que tenemos una comunicación telefónica, estamos conectados con Tupac Huantay, que es cocinero y es salteño, y te agradecemos mucho esta comunicación. Tupac, ¿cómo estás? Acá estamos con Alperín y el resto del equipo. ¿Estás ahí? Hola, ¿me escuchás? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. Tupac, a ver, ¿cómo arrancamos? Mañana es el día de la Pachamama. Exactamente, un día, digamos, bastante importante para todos los norteños, ¿no? ¿Qué se celebra, Tupac, con el Día de la Pachamama? Bueno, mañana, 1 de agosto, se celebra el Día de la Pachamama. Por lo general, acá en el norte, digamos, tenemos una conexión muy especial con respecto a la tierra. Desde mi lugar como cocinero es, digamos, muchísimo más importante y celebramos, digamos, eso, todo lo que la madre tierra nos da, nos dio y nos dará más adelante, ¿no? Hacemos como un ritual en agradecimiento a ella. ¿Cómo? Se le da comida, se hace una serie de cositas. Contanos un poquito para a ver si cómo es el ritual. Para nosotros acá en Buenos Aires y supongo que en muchos lugares del país es una cosa bastante extraña, ¿no? Es una celebración que no la hacemos. Exactamente. Bueno, hay mucho cemento por esos lados. Quizás debe ser por eso. Sí, pero por lo menos no hay idea del cemento. Eso nos consuela. Pero ponele que nos queremos hacer la celebración a la Pachamama, a la Madre de Tierra. ¿Qué deberíamos hacer, por lo menos, de mínima? Bueno, por lo general, hay muchas formas, ¿no? Por lo general, en el patio de alguna casa, donde haya algún pedazo de tierra en la cual hacer un pozo. En ese pozo, digamos, es como que se intenta llegar muchísimo más cerca al corazón de nuestra Madre Tierra. Y se le cocina, se le da... Lo mejor que tengamos en la casa. En la gente del campo se mata algún animal y se lo da en honor, digamos. Hojas de coca, cigarrillos, también los vicios entran ahí, algún alcohol, algún aguardiente. Ajá. Eso, digamos. Y se hace toda una serie de cosas con música, con una cosa bastante bastante intensa y muy muy interesante, pero prácticamente es eso, digamos, abrir un pozo y darle lo que tengamos en la casa y lo que querramos darle, y agradecerle, digamos, por todos esos productos y pedirle por los que van a venir, ¿no? Claro. Tupac, también se hace una ceremonia, consiste en sahumar las casas salteñas, ¿no? Sahumar las casas, exactamente, eso como para arrancar, digamos, ni bien te levantás. Por lo general ya tenés ahí la mezcla de yuyos, puede ser incienso, mirra, cualquier tipo de yuyo que encontremos por acá, y se prende fuego y se sahuma la casa como para limpiar de las malas energías y renovarlas, digamos, con las nuevas. ¿Eso está ligado a la Pachamama también? También está ligado a la Pachamama. Uh-huh. Es como parte, es todo. También hay un ritual que es la caña con ruda, que también, digamos, se la adquirió como ritual de la Pachamama, y es preparar un aguardiente con una planta característica de acá, que es la ruda, y se toma unos tragos en ayuna, como para limpiarse de todo mal. El mes de agosto es el más frío del año, con más mortalidad, por lo general hay vientos secos que traen un montón de pestes, así que esa es la receta justa, digamos, para sobrevivir un año más. Hasta acá es el ritual privado, digamos, en las casas. ¿Y qué pasa a nivel colectivo, a nivel de comunidad? ¿Hay una celebración? ¿Cómo es? Bueno, como te contaba con el pozo y demás, pero se vive mucho más intensa, más masiva, qué sé yo, en la zona de La Puna, que en Salta hacen unos festejos bastante interesantes, donde la gente, digamos, se moviliza muchísimos kilómetros a algún punto específico donde se hace todos los años para ir a vivir, digamos, esa experiencia, para ir a pedir y agradecer, sobre todo. El día de la Pachamama parecía que se perdía de alguna forma, o por lo menos iba a quedar más... digamos, más entre los sectores más cercanos a la vida rural, pero sin embargo parece que tomó fuerza nueva, ¿no? Tomó fuerza, hay como, creo que una nueva generación, digamos, de gente joven, curiosa, digamos, con ganas de aprender este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que para mí, digamos, no hay ni grietas, ni fronteras, ni nada, digamos, somos todos una sola cosa con una misma historia, ¿no? Claro. Tupac, vos describiste la costumbre de sahumar la casa, pero creo que hoy también hay una tarea por la celebración de la Pachamama que consiste en limpiar la casa muy profundamente, ¿no? Limpiar la casa muy profundamente. En mi caso, eso no se respeta, digamos, a rajatabla, pero... Una sí. Escoba le pasaba, por lo menos. Una escoba, sí, sí. Bueno, ayer limpié, o sea que estoy bien. Pero sí, se hace una limpieza profunda, digamos, como para que todo el perfume y toda la energía, digamos, que tiene estos yuyos que nos da la tierra, para que entre, digamos, más poderosamente. Ajá. Tupac, contanos qué es Agosto Norteño. Agosto Norteño es un documental que habla de la caña con ruda, esta bebida que yo te contaba. Yo como cocinero, digamos, tratar de mezclar la costumbre con un producto gastronómico, en este caso, que es la caña con ruda. Es un documental que consiste en unas entrevistas, digamos, a gente del rubro, cocineros, cantineros, y también a historiadores, músicos, artistas, plásticos. Así que va a estar interesante. Todos van a dar su mirada sobre el primero de agosto. Qué Hay bueno. Algunos que sauman, otros que limpian la casa, otros que toman caña, otros que no. Es una mezcla, digamos. ¿Lo estrenás en redes sociales, no, mañana? En redes sociales, por esta cuestión que te decía de captar, digamos, este público joven y curioso para que conozcan, para que se metan, digamos, ahí en el tema. Tupac, la Pachamama se celebra no solo en Salta, sino en toda la zona andina, incluido, por supuesto, Bolivia y otros países, ¿no? Exactamente, bueno, es muy muy de acá, de toda la zona de los Andes, y hay gente en particular, digamos, que lo vive día a día, digamos, se toma su trabajo antes de comer para darle algo a la tierra, para tirarle un chorro de vino a la tierra, o sea que hay gente que lo vive todos los días. Bueno, Tupac, la última pregunta cortita, porque tengo una curiosidad, porque yo no sabía, vos ganaste el año pasado el concurso nacional de cocineros argentinos, y hablando de darle de comer a la Pachamama, ¿con qué plato lo ganaste? Hice un anchi, que es un plato típico de acá. ¿Cómo es? Y que lo vamos a hacer mañana porque es, digamos, para mí clave en todo este festejo. Y es como una polenta dulce. Es un postrecito súper nutritivo, a base de maíces, digamos, teniendo en cuenta que el maíz es el producto por excelencia americano. Claro. Y se cocina como una polenta, con agua, con jugo de limón y con azúcar. Ah, mirá qué raro, yo nunca comí de eso. Súper simple, súper rico y es súper nutritivo. De plato. ¿Y de primer plato eso de postre? ¿De primer plato? Y de primer plato nos vamos de lo nutritivo a lo fuerte. Seguro tiramos alguna carnecita a guisar, alguna ollita por ahí, seguro eso siempre sale, con algunas papitas, pimientos de acá. Qué rico, Tupac, te mandamos un abrazo grande y bueno, feliz día de la Pachamama para todos ustedes, para todos nosotros también y para la Pachamama, ¿no? Perfecto, hay una frase que nosotros decimos en agradecimiento cuando terminamos este ritual, que es Pachamama, madre tierra, cusilla, cusilla, cusilla. Muchísimas gracias, Tupac, un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego, hablábamos con Tupac Guantay, cocinero de Salta, hombre preocupado por las cosas de la tierra y por las cosas de la gente. Ya venimos.